Sí, nosotros hicimos el día miércoles de la semana pasada la presentación en el Consejo Superior de este protocolo para casos de acoso y violencia de género, que lo que intenta es que la UBA tenga una respuesta institucional frente a esta problemática que obviamente la excede, porque es un problema que afecta a la sociedad, pero un problema del que es parte también. Y nosotros veíamos que había también otras universidades nacionales, es el caso de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Rosario, la del Comahue, que ya contaban con instrumentos de este tipo, y la UBA estaba atrasada en ese sentido, con lo cual entendemos que es un paso para poner a la UBA a la altura de las circunstancias. Jonathan, ¿el proyecto es el mismo que se aprobó en Comahue o en Rosario? Tiene algunas modificaciones, pero está basado más que nada en el de Rosario, que es el que más desarrollado está, además, quizás se encuentra en pleno funcionamiento. Se está implementando en este momento ya. Así es. ¿Y en eso qué respuesta ha tenido? ¿Cómo ha funcionado? Funciona, ¿por qué? Porque en la UBA no es que, como decía, es que no existe este problema, justamente nosotros lo presentamos porque está presente, y han habido casos, denuncias, por ejemplo, que van desde acoso hasta intentos de violación, incluso intentos de secuestro, que han habido algunos años en la facultad en las cercanías de la Facultad de Psicología. Y lo que comentaban, digamos, o uno de los problemas que teníamos, era que no había un procedimiento propio de la UBA que exceda, digamos, el de una denuncia en sede judicial o en sede policial, que eso ya tiene sus propios problemas para la víctima, digamos que es exponerse a un trato que muchas veces no es el que uno desea, obviamente, y más aún después de haber sido víctima de un hecho como este. Y nosotros lo que proponemos es garantizar cuestiones que tienen que ver con el seguimiento de la víctima, con la confidencialidad, incluso un acompañamiento que creemos que es necesario para este tipo de casos. En la práctica, ante casos como este, ¿cómo debe actuar la víctima y cómo, según el proyecto, debería actuar la institución, en este caso la universidad? Bueno, la denuncia podría hacerla tanto la víctima como una persona allegada, y se conformaría un equipo que, siguiendo estos criterios que te mencioné de confidencialidad, digamos, y de privacidad, empezaría la investigación separando de sus actividades, en el caso de que sea un trabajador o funcionario de la universidad, y dando intervención a la unidad académica que corresponda y a las asociaciones gremiales, estudiantiles, docentes y no docentes, a través de representantes electos, y además a las cátedras que trabajan esta cuestión en cada una de las facultades. El procedimiento tiene un plazo determinado. Todo esto es un proyecto, obviamente. Sí. Por eso usamos el condicional, ¿no? Lejos Claro. estamos de Clarín. Usamos el condicional porque todavía no se aprobó. Claro. Estamos obviamente abiertos a la discusión, pero con la intención de que esto funcione. Pero lo que buscamos es poder dar una respuesta de la propia universidad, más allá de la respuesta judicial, que muchas veces es lenta, insuficiente. Entendemos que es un paso que la Universidad de Buenos Aires tiene que dar. Hace algunos años se mediatizaron mucho algunos casos de abuso que se habían cometido en la Facultad de Medicina. Yo Sí. recuerdo inclusive que fue muy amarillista la forma de cubrirlo por parte de diferentes medios. Recuerdo el clásico Feynman desde C5N mandando a gente a filmar, así es como acosan a las chicas en medicina. Una cosa terrible. ¿Ustedes tienen algún tipo de contados, digamos, los casos que se han dado? ¿Tienen una idea de la incidencia que tiene este tipo de problema entre los estudiantes y las estudiantes de la UBA? Mira, ese caso que vos mencionabas era de 2010, si no me equivoco, que Sí, efectivamente por ahí tuvo debe haber mucha sido. repercusión, lo mencionamos incluso en el proyecto. Uno de los problemas que tenemos hoy es que no conocemos efectivamente cuál es el panorama fino, digamos, Claro. con lo cual el primer paso que propone este protocolo para su implementación tiene que ver con una instancia de relevamiento, de Claro. poder conocer qué denuncias existieron, en qué marco, quiénes fueron las víctimas, quiénes fueron los victimarios. Y poder contar con un panorama más más claro, digamos, que nos permita la implementación de esta política. Entonces ahí sí se daría intervención, como te dije, a cada una de las facultades, a sus asociaciones gremiales, para participar de este relevamiento también. El proyecto contempla también hechos sucedidos por fuera de las instalaciones de la Universidad de Buenos Aires, en las inmediaciones, en el trayecto hacia la facultad. En las inmediaciones, sí. Sí, la idea es porque justamente han habido casos, el más resonante, yo te mencionaba, el de la Facultad de Psicología, que está ubicada en el barrio Balvanera, donde es sabido que funcionan redes de trata y varias chicas denunciaron intentos de secuestro, con lo cual entendemos que es una problemática que hay que atender. Jonathan, para ir cerrando un poco esta entrevista, ¿cómo se maneja la UBA? ¿Esto ustedes lo pudieron presentar? ¿Ya hubo alguna posibilidad de discutirlo? ¿Cómo se relaciona y la posición de la UBA frente a la marcha de mañana? ¿Tuvieron la oportunidad de discutirlo? A ver, esto nosotros lo presentamos en el Consejo Superior. El procedimiento que seguiría para su tratamiento es la discusión en comisiones, y una vez que cuente con despacho de comisión, que pase a la sesión plenaria. Uh-huh. Han manifestado distintos sectores, distintos claustros, su opinión positiva a la implementación de un programa de este tipo, si bien no se ha entrado todavía a la discusión más en fino de la propuesta concreta que nosotros hicimos. Y con respecto a la marcha de mañana, nosotros hemos presentado también un proyecto para que la UBA se pronuncie en respaldo a esta movilización, y no se va a tomar asistencia el día de mañana. Con respecto a la repercusión, nosotros esperamos que sea una marcha realmente multitudinaria, y en lo particular de las facultades venimos trabajando este eje con mucha fuerza y notamos una llegada muy grande de cara a los estudiantes y docentes, con lo cual entendemos que desde la comunidad universitaria también se va a estar aportando a la movilización de mañana.